Muy buenos días, país. Ahora sí, el pase bajo todo protocolo, en modo burbuja, entre una mañana de estas y caballero de día en este Viernes Santo o Santo Viernes, día sin diarios. Un día inhabitual para nosotros, ¿no? Día sin diarios. Aprovecho para meter el chivo en este momento. Pueden sí ir a Contraeditorial y leer la nota a Situaciones Excepcionales, Soluciones También Excepcionales, de Carlos Heller, donde, entre otras cosas, habla sobre el acuerdo con el fondo y también la suba de impuestos en los Estados Unidos a los que pueden pagar, ¿no? Esencialmente es eso. Creo que la reduje bien, la sinteticé bien, ¿o no? Sí. Bueno, es un poquito más larga, porque si no ya está. Decimos algunas otras cositas. Algunas cositas, ¿no? Pero está muy bien la nota. Pero bueno, ¿cómo se sienten sin diarios? Un viernes sin diario, un día sin diarios, que es raro, a mí me resulta raro, por lo menos. Sí, claro, vos viste que lo que yo hago habitualmente es poner los diarios acá y jugar con la combinación de lo que dicen alrededor de un tema. Así que hoy, como no hay diarios, trabajé con algunas otras cosas, porque si no, no me vas a pagar. A ver, ¿qué tenés ahí? Bueno, mira, primero, un informe del Banco Mundial. El Banco Mundial hace sus informes regulares, que son perspectiva de la economía mundial. Esto salió hace unos días. Y bueno, plantea las dificultades, y cuando habla de la región, dice Latinoamérica y el Caribe, habla de cómo van a evolucionar los números, y fíjate, dice, para la Argentina el crecimiento será de 6,4 en 2021, un punto y medio más que lo que el mismo Banco Mundial decía en el informe anterior. Sí. Para tener una idea, el mismo informe dice que Brasil crecerá 3, Chile 5,5 y México 4,5. En el informe, que digo cosas porque no salieron en los diarios, hay un apartado del informe que titulan Transformación Estructural. Dice que luego del shock que generó la pandemia en las economías, no se volverá al equilibrio previo, sino a una situación estructuralmente distinta. En el corto plazo, la pandemia llevó a un colapso del turismo y varios sectores de servicios personales, al tiempo que los de tecnología de la información, logística y finanzas experimentaron un boom. Y da este dato que les pido que presten atención, porque de ahí podríamos hablar horas. Dice, en la Argentina el PBI decreció 56 mil millones de dólares en 2020. No sé cómo hacen el cálculo, pero vamos a tomarlo como bueno, porque estaría diciendo que el PBI son 10 veces eso y tengo mi duda. Sí. Pero lo que vale es lo que dice después. Al tiempo que las tres mayores empresas de tecnología, Mercado Libre, Globan y Despegar, incrementaron su patrimonio en 66 mil millones de dólares. No sé si tienen idea de la magnitud de lo que les estoy diciendo. Globan no es la empresa del canapé. El señor que no quiere pagar el que no quiere pagar el aporte extraordinario. No quiere pagar el aporte solidario. Pero y si además la rehizo. Está en el exterior, sí. Pero no termina ahí el informe. Dice, estas ganancias y pérdidas fueron distribuidas de manera profundamente desigual entre la población, en donde, insisto, presten atención, la mayor parte de las ganancias se mantuvieron por fuera del sistema tributario local. ¿Eso dice el Banco Mundial? Eso dice el Banco Mundial. Sigue la nota, pero ahora les voy a, como hoy es un día feriado, les voy a proponer un juego. Y vamos a hacer novedades. Yo les voy a leer una nota sin decirles de quién es, y después se ríe el caballero. Y claro. Bueno, para tal tenemos tiempo, podemos hacer una cosa un poquito distinta. Pero creo que van a ver que es interesante. Me va a llevar unos minutos porque hay que leerla, porque sí, creo que no tiene desperdicio toda la nota. La pandemia del COVID-19 ha empeorado la pobreza y las desigualdades preexistentes y ha demostrado la importancia de las redes de protección social. También ha expuesto desigualdades en el acceso a servicios básicos, atención sanitaria, educación de calidad e infraestructura digital, que a su vez pueden causar brechas de ingresos que persistan generación tras generación. En los próximos meses será decisivo el acceso universal a las vacunas y los avances en la vacunación. En el periodo de recuperación y posterior, las políticas económicas deberán tener como objetivo dar a todos, le falta a todas, pero no importa, lo vamos a dar por bueno, la oportunidad de tener posibilidades durante toda la vida, para lo que deben reducirse las diferencias en el acceso a servicios públicos de calidad. Para la mayoría de los países, exigirá la movilización de ingresos adicionales y la mejora de la prestación de servicios, al tiempo que se fomente el crecimiento inclusivo. En este capítulo se documenta de qué manera las grandes desigualdades persistentes han empeorado el efecto de la pandemia de COVID-19, mientras que la crisis, a su vez, ha intensificado esas desigualdades. Por ejemplo, los países con mejor acceso a atención sanitaria han registrado menores tasas de mortalidad, teniendo en cuenta la edad de la población y el número de casos. Los países con mayor pobreza relativa han reportado un mayor número de contagios, en especial donde la urbanización está más extendida. Algunos de los efectos sobre los mercados laborales serán duraderos, al igual que el impacto sobre la educación. La escala sin precedentes de cierres de escuelas ha tenido como resultado pérdidas educativas equivalentes a aproximadamente una cuarta parte del curso escolar en las economías avanzadas y a la mitad en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Las mayores pérdidas han recaído en los niños de familias más pobres y con menor nivel educativo. Además, en 2021, las tasas netas de matriculación escolar en las economías de mercados emergentes y en desarrollo podrían caer un punto porcentual. Aproximadamente 6 millones de niños abandonarían la escuela. Los niños que abandonen la escuela sufrirán pérdidas de aprendizaje importantes. Las respuestas de política económica deben reconocer los distintos aspectos de la desigualdad, ingreso, riqueza, oportunidades, que se refuerzan mutuamente. Perdón que se me... Parece mentira, pero me entró una actualización. Parece el enemigo. Sí, pasa, no importa, no importa, ya volví. ¿Dónde íbamos? Suele pasar. Este capítulo, dale, a su vez, intensificando esas desigualdades. Por ejemplo, los países con mejor acceso... No, esto ya lo leímos, ¿no? Sí. Con mejor acceso a atención sanitaria, no, han... Un parrafito más abajo, Andrés. Dale. La respuesta de política económica deben reconocer los distintos aspectos de la desigualdad. Ahí veníamos. Ingresos, riqueza, oportunidades, que se refuerzan mutuamente y crean un círculo vicioso. Así pues, las intervenciones deben combinar políticas predistributivas que afectan a los ingresos antes de impuestos y transferencias y políticas redistributivas que reducen la desigualdad de ingresos del mercado, principalmente mediante transferencias y en menor medida mediante impuestos, sobre todo en las economías avanzadas. Por lo tanto, las respuestas de política económica deben incluir los siguientes elementos: invertir más y mejor en educación, sanidad y desarrollo de la primera infancia. Por ejemplo, el gasto adicional en educación puede reducir la brecha de matriculación entre niños de hogares ricos y pobres. También deben abordarse las ineficiencias. En las economías de mercados emergentes y en los países en desarrollo de bajo ingreso, las diferencias entre la eficiencia del gasto de un país y de los países con mejor desempeño varía entre el 8 y el 11 para la atención sanitaria y entre el 25 y el 50% en la educación. Fortalecer las redes de protección social mediante la ampliación de cobertura de los hogares más vulnerables y mejorar la adecuación de las prestaciones. Voy a ir salteando algunos comentarios adicionales. Reunir los ingresos necesarios. Las economías avanzadas pueden incrementar la progresividad de la tributación del ingreso y aumentar el recurso a impuestos sobre sucesiones, donaciones y la tributación inmobiliaria. También pueden considerarse contribuciones para la recuperación de la COVID e impuestos sobre beneficios empresariales excesivos. Pueden plantearse también impuestos sobre el patrimonio si las medidas anteriores no son suficientes. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben centrarse en fortalecer la capacidad tributaria para financiar más gasto social. Actuar de modo transparente para, dice, anclar estas reformas en un marco a mediano plazo lo antes posible, el fortalecimiento de la gestión financiera y pública y la mejor transparencia, apoyar a los países de menores ingresos que afrontan retos especialmente difíciles, y el último párrafo, préstenle atención. La pandemia del COVID-19 ha centrado la atención en los gobiernos y su capacidad de responder a la crisis. El apoyo popular a mejores servicios públicos, reitero, el apoyo popular a mejores servicios públicos, ya importante antes de la pandemia, probablemente aumente. Las encuestas transnacionales realizadas antes de la pandemia sugieren que los encuestados de las economías avanzadas y de mercados emergentes hace tiempo que se manifiestan a favor de aumentar el gasto financiado mediante impuestos en educación, atención sanitaria y asistencia a ancianos, así como incrementar la progresividad de la tributación. Un reciente estudio, y cierro con esto, un reciente estudio sugiere que si un miembro del hogar enferma por COVID o pierde su empleo, la probabilidad de estar a favor de la tributación progresiva aumenta en 15 puntos porcentuales. Satisfacer la creciente demanda de servicios públicos básicos y de políticas más inclusivas es fundamental para que las autoridades económicas fortalezcan la confianza pública y respalden la cohesión social. Hacemos un concurso con los premios de la Magallanes. Ya te digo, Asociación Empresaria Argentina. No, no es para tanto. No es para tanto. Fondo Monetario Internacional. Eso no cambia. Claro, el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional, informe del mes de abril. Mira. Recién aparecido, fresquito, muchacho, primicia absoluta. Qué bárbaro. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Ahora, no es que se volvieron buenos. Tienen un baño de realismo. Claro. ¿Qué te hicieron Fondo Monetario? Te convirtieron en un panelista de 678. Sí. Claro, eso no quiere decir que después no sigan con sus políticas, no, claro. Todo, porque es un grupo técnico que elabora el informe, pero digo, tiene datos fantásticos y conceptos, ¿no? ¿Viste? Para la presión fiscal, la Argentina, lo único que piensan es cobrarle impuestos a los ricos, ahuyentan las inversiones, bla, bla, bla, bueno. Pero a ver, esencialmente plantea, los estados tienen que invertir muchísimo en servicios públicos esenciales. Sí, en sostener la economía, etcétera, y los recursos tienen que salir de cobrarle impuestos a los de mayor tasa de ganancia. Lógico. Y dice Clarito, que habla del patrimonio, habla de si no alcanza a la herencia, a la, todas las cuestiones que nosotros venimos planteando y que algunos nos dicen que somos antiguos, porque planteamos cosas antiguas. Bueno. No está muy alineada con las recomendaciones de Patricia Bullrich al presidente. No, ¿no? Bueno, no. Le podemos mandar el monitor fiscal que lo lea. Puede pasarle al Fondo Monetario como a Francisco, ¿no? Que pasó de ser mi confesor a, ¿te acordás cuando algunos sí, claro. personajes decían mi confesor cuando hablaban sí. de Bergoglio? Sí. Y ahora, sí. medio Satanás, como andó Francisco. Entonces, bueno, pero como no había diarios, disculpen que encontré... esto como para... No, es un documento sugerente del momento del mundo, ¿no? También. Claro, y que explica también el sentido de las negociaciones y la posibilidad cierta de que la Argentina, como se viene diciendo, no sin esfuerzo y no sin negociación, es muy divertido el informe de hoy de Bonelli, no sé si lo leyeron. No. Que estuvo... No. También, y estuvo en la reunión secreta que tuvo Guzmán con Alberto Fernández. Es un dron, Bonelli es un dron. Estuvo en la reunión secreta que tuvieron, y ahí, bueno, Fernández lo convenció de algunas cosas y le dijo que hay que meterle con la política de precio porque... así no va, ¿no? Así no va. Y, inquieto, el presidente citó a Martín Guzmán. El ministro apuesta al atraso cambiario para frenar la inflación. Máximo Kirchner quiere juntar a los sectores de la oposición para que lo apoyen. Esta semana le hizo tres planteos al presidente, al ministro. Lo interpeló por el alza de precios. Guzmán lo tranquilizó, le dijo, presidente, textual, comillas, presidente, siempre estimamos un primer trimestre con alta inflación, y remató, vamos a cumplir la pauta del 29. Desde luego también ese día, según Bonelli, el problema se trató en el Congreso, en el encuentro que Guzmán tuvo con Máximo Kirchner y Sergio Massa, y que ambos le exigieron acción contra la remarcación. Bueno, es interesante, ¿no? Máximo tiene una frase de cabecera, no podemos tener un ministro de deuda, necesitamos un ministro de economía. Massa le dijo, hay que frenar la inflación y poner pesos en la calle. Y bueno, después habla del terrible fracaso de la clase política para elaborar un plan de crecimiento, que Cristina escondió a los pobres. ¿Sabes qué me llama la atención de lo que estás diciendo, Carlos? Porque Bonelli no está en los listados que se revelaron ayer que iban a visitar a Macri. ¿Cómo hacía para estar también en las reuniones que hacía Macri? ¿Qué sé yo? Decía Kirchbaum, aparecía Mañeta, aparecía Saguí, pero no aparecía Bonelli, ¿no? ¿Cómo hace para estar en eso? Se entra igual. No, bueno, y siempre tiene... Y se ve que tiene informadores confidenciales importantes. La Cámpora y Cristina quieren que la economía culpe a los empresarios. Guzmán no quiere. Mira. Dice que eso ya fracasó, pero Español encarna esas banderas. Porque extendió el control de precios sin negociar con los formadores de mercado. La COPAL reclamó, y Daniel Funes de Rioja presentó un documento duro. No es novedad, lo ayer hablamos. Las empresas de la alimentación, dijo, tienen un atraso en sus costos del 25%. Según Bonelli, que estaba ahí, dice Español contragolpeó, deja de llorar, las empresas siguen ganando. Comillas y negritas. Bueno, la nota sigue, dice que en Wall Street están enojados, qué sé yo cuánto, pero que Guzmán contó cómo Georgieva rechazó el plan de Cristina de pedir un acuerdo a 20 años. Alberto le exige a Guzmán que quede claro que el programa acordado es una propuesta argentina. Otro chocolate por la noticia. Alberto le exige a Guzmán que también el presidente lo instruyó para hacer lo que sigue: incluir una cláusula especial en el eventual acuerdo con el fondo. Sería para tranquilizar y conformar a la vicepresidenta. Fíjate que bien. Se trata de establecer en el convenio una cláusula para que Argentina goce de cualquier cambio en el estatuto del fondo que permita alargar los plazos de un acuerdo de 10 a 20 años. Más o menos algo de lo que estuvimos explicando los otros días, que lo tomamos de una nota de Burgueño, que explicaba el avance de la negociación, que tendría aquel periodo de gracia hasta 2026, 5 años sin pagar nada, hasta el tercer año del próximo periodo presidencial, y que a partir de ahí podría renegociar los plazos, aunque, como es un día feriado, esto de poder en el 2026 renegociar los plazos me hace acordar un cuento que dice que una vez un señor feudal actuaba de juez y venían gente que había cometido distintos delitos o faltas o lo que sea, y a cada uno le daba la oportunidad de perdonarle la vida si le hacía alguna oferta o promesa que lo atrajera. Bueno, y ahí había todo un desfile, lo voy a hacer corto, de gente que le ofrecía su mujer, su casa, de todo tipo de cosas. El tipo, que tenía de todo, obviamente, rechazaba, decía, no, a la horca, descapítenlo. Hasta que llegó uno que se para frente al señor feudal y le dice: señor, si usted me perdona la vida, yo soy capaz de hacer hablar a su caballo. No. Claro, el señor feudal lo mira y dice: ¿hacer hablar a mi caballo? Me interesa. ¿Cómo es eso? Necesito 5 años de plazo. 5 años. Es una barbaridad. ¿Cómo le voy a dar 5 años? Señor, estamos hablando de hacer hablar a su caballo. Claro. El señor feudal piensa y dice: concedido. Se retira. El reo se reúne con sus amigos y todo dice: pero vos sos loco, ¿cómo le prometiste? ¿Cómo vas a hacer? Y el otro, muy tranquilo y suelto de cuerpo, le dice: escuchame, en 5 años o se murió el rey, o se murió el caballo, o me muero yo. Muy bueno. Los plazos son fundamentales. Claro. La importancia de los plazos, podríamos llamarle a este capítulo. Que algunos subestiman. Cuando yo cuento, digo, no pagar hasta el 2026. ¿Y después qué vamos a hacer? Bueno, mirá que tenemos tiempo después para negociar. Hay en esos 5 años, de hacer hablar al caballo. Hola, Restivo, ¿cómo van esto? Argentina sin obligaciones tiene también una cantidad de posibilidades de crecimiento. La Argentina en 5 años sin pagarle a los acreedores privados, porque eso ya se renegoció, sin tener que pagarle al fondo, porque se está renegociando, pudiendo reinvertir todo lo que pueda generar, mejorando su política impositiva, sobre todo, como dice el monitor fiscal, para mejorar la calidad incluso de la recaudación, porque está diciendo hay que parar con la fuga, con el contrabando, con la subfacturación, con la triangulación, con todas esas cuestiones que nos agobian y sin las cuales nuestra situación fiscal sería inmejorable, muy superior a la actual. Voy a repetirla de siempre, nosotros no somos hincha del déficit, lo que somos es enemigo del ajuste para resolver el déficit, que son dos cosas distintas. Los muchachos ponen los términos alterados y dejan como única manera de resolver el problema el ajuste del gasto, pero hay que decirles que hay otra manera de resolverlo, que es aumentando los ingresos. Y nosotros somos hinchas de resolverlo aumentando los ingresos. Y los ingresos se resuelven mejorando la calidad de supervisión para que paguen los que tienen que pagar, no como dice esa nota del Banco Mundial, que esas 3 empresas que crecieron en la Argentina más que lo que cayó el Producto Bruto, sin embargo no tributaron en la Argentina, según dice el Banco Mundial. Vos fijate qué pequeño detalle. Porque acá te hablan del crecimiento de Mercado Libre, de Global, y resulta que no tributan acá. lo principal de lo que tributan es en países de baja tributación. O sea que no hay nada que festejar. ¿Qué tal, Sandra? Claro. Algunos de esos, por eso que los crecimientos, sin crecimiento no hay nada, lo dijimos 10 millones de veces, para la torta hay que hacerla crecer, pero la torta más grande sola no resuelve el problema. La torta sin política de distribución para que las tajadas se corten como corresponde, no resuelve los problemas. Carlos, una consulta sobre lo que leíste del fondo. ¿Es un cambio de paradigma definitivo o es en realidad en el momento la manera que el fondo entiende se tiene que salvar un poco la ropa? No sé, no tengo esa respuesta. Habrá que ver. Yo creo dos cosas. Una, que en el fondo, como en todos estos organismos, hay áreas técnicas que a veces emiten informes que pueden ser compartidos por mucha gente y que después no necesariamente el fondo responde a esas políticas. Uh-huh. Pueden funcionar separado, aunque parezca mentira, porque esto no es un documento de la gerencia del fondo, del comité ejecutivo del fondo, sino de un área técnica, claro, que emite una opinión. La importancia que tiene es que ellos emiten una opinión técnica de lo que hay que hacer. Claro. La segunda cuestión es que el cambio de paradigma de adentro de Estados Unidos respecto de estas cuestiones y de que en Estados Unidos se esté hablando de eso alienta a quienes piensan de esta manera a animarse, porque por ahí el año pasado esta misma gente no sacaba un documento de esta naturaleza. Por lo tanto, yo lo pongo y lo computo como un hecho positivo, alentador, porque además, te voy a decir, ¿sabes cuánto nos facilita la discusión acá adentro? Claro, claro. Porque, viste, a todos los que nos dicen cosas y que dicen, no, ustedes siguen con recetas antiguas y ustedes siguen con cosas que ya fracasaron. Lo que fracasó es lo de ellos, porque lo único que hizo, y reitero, es fabricar pobres, acumular riqueza de manera exponencial y fabricar pobres de manera exponencial. Brutal. No puede más, eso tiene que terminarse. Es el fin. Cuando lo digo en términos globales, que uno no sabe si es dentro de un año, seis meses o cinco años. Pero ese periodo de este capitalismo globalizado, financiarizado, que se inicia con Reagan Thatcher, está próximo a su fin, próximo en términos globales de la economía mundial, no tiene futuro, no puede tener futuro. Está en discusión. Habrá otro capitalismo. Habrá otro, pero el que se está propugnando desde muchos lados es algo que se parezca más al estado de bienestar, es decir, che, afloja un poco. Claro. Querés salvar el sistema, abrí la mano y afloja un poco. Claro. No puede ser tanta acumulación, hay que repartir un poco. Igual vas a seguir siendo riquísimo. Porque vos imaginate, si yo te digo, che, lo que ganaron durante el COVID, lo que ganaron en el 2020, muchachos, repártanlo. Van a ser igual de ricos que antes que empezó la pandemia. Es como volver a la idea de que los muertos no pagan, ¿no? Claro, así es, sí, Sandra, muy bien. Pero yo te digo, porque la magnitud, Sandra, del tema es tal. Cuando yo te digo, mira, digamos una cosa, la riqueza acumulada durante la pandemia, que las corporaciones acumularon durante la pandemia, hay que redistribuirla entre la gente afectada por la pandemia. Y volvamos al estatus, nada maravilloso, prepandémico. Claro. Nada maravilloso. Mirá dónde estamos, cuánto hemos retrocedido, cuánto se ha agudizado la crisis, cuánto hay por delante para pelear y para resolver. Lo bueno es que se está debatiendo en todos lados. Cuando los organismos estos globales lo ponen en la agenda, quiere decir que cuando viene el agua y hace ruido hay que prestarle atención. Y acuérdense del cuento del señor Segura. Ah, maravilloso. Genial. Maravilloso. Dame 5 años que te lo enseño a hablar. Carlos, muy buen fin de semana. Chao. Que pases lindo. Gracias. Nos por estamos todo. Viendo. Abrazo, me quedo escuchándolos. Chao. Hasta el lunes. Carlos Gele, de aquí en el pase. Entre una mañana de estas y Caballero de Día. Señor Marco Cittadini también. Marco, que tenga buen fin de semana. Dale, nos quedamos escuchando. Hoy, por supuesto, toda la programación y mañana a Cintia Ottaviano. Muy bien, y ahora sí, nos vamos a las noticias de 8:30, aquí en la 9:90. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca hasta las 12.